Hola, soy Antonio. Hoy he ido al centro comercial y me he comprado unos pantalones muy chulos. Son elegantes, de pana. Y son grises. Me encanta el gris. Yo soy Estefanía, me encantan las rebajas. Esta tarde me he comprado una falda para mi fiesta de cumpleaños. Es muy larga, de lino de color morado. Tienes que verla. Yo soy Arturo. No me gusta ir de compras, pero bueno. A veces hay que hacerlo. Por suerte, hoy he encontrado una camiseta que me ha gustado enseguida. Es un poco ajustada, azul, de algodón. Carmen, esta mañana he ido al centro comercial con mi amiga Susana. Me ha regalado una cazadora de piel muy moderna. Es marrón y me queda muy bien. Me llamo Juan Luis. Hoy le he comprado un regalo a mi amiga Patricia. Es una blusa de seda. Es muy fina, de color blanco. La he visto en el escaparate y me ha gustado enseguida.